se van aburriendo. Cuando nos respiramos, la vida es tan aburrida. Es necesario morir. Se van aburriendo. Cuando no respiramos, la vida es tan aburrida. Es necesario morir. Se van aburriendo. Cuando no respiramos, la vida es tan aburrida. Se va aburriendo cuando no respiramos.